Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! La rana y el monje. Estaba un monje orando en su celda. De repente, por la ventana comenzó a escuchar el intenso croar de una rana. Por más que intentaba concentrarse, no había manera, así que se acercó a la ventana y esperó a la rana. Y espetó a la rana. ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¿No ves que estoy rezándole a Dios? La rana, asustada, por un momento cayó. Sin embargo, no habían pasado ni 2 minutos y reanudó su crack, crack, crack. El monje, enfadado, de nuevo se acercó a la ventana. ¿Me vas a estar molestando todo el día? Así no puedo rezarle a Dios. De nuevo se hizo el silencio durante un rato, para luego volverse a oír el croac, croac, croac, incesante de la rana. Rojo de cólera, el monje se acercó a la ventana con un candelabro, blandiéndolo de una manera amenazadora. ¡Maldito batracio! ¡Cállate una vez o te acordarás de mí! Entonces se oyó una voz desde lo alto. ¿Qué te hace pensar que prefiero oír tus oraciones en vez del canto de la rana? Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!